Para la práctica 4, debemos usar las opciones de análisis de uso que nos brinda WordPress. Para ello, empezaremos analizando la gráfica en barras de volumen de tráfico que ha tenido nuestro blog y pincharemos sobre Wix, es decir, una gráfica representada por semanas. El blog comienza a visitarse en la semana representada con el número 15 y en la semana que más visitas recibirá, unas 17 aproximadamente. Durante la semana 16, tan solo recibe 6 visitas. La segunda semana más visitada será la 18, con un poco menos de 10 visitas. El resto de entradas tendrán de 1 a 10 visitas. Más abajo encontramos un examen de visitas por país. Como podemos ver, desde que el blog se creó, tan solo ha recibido visitas de 2 países. Recibió un total de 30 visitas desde España y tan solo 5 visitas desde Alemania. Ahora le toca el turno al análisis de entradas más visitadas. Con esta lista comprobamos que la más visitada es la página de inicio, el homepage, con un total de 23 visitas. La segunda entrada más visitada sería la dramatización que hicimos de Bienvenido a Mr. Marshall, con 11 visitas. Y finalmente, la presentación del blog, con tan solo una visita. A continuación, pasaremos a examinar aquellos enlaces incluidos en nuestro blog que han sido más visitados. Como comprobamos, tan solo ha sido visitado 2 enlaces. Uno de ellos es photostock.com, con tan solo una visita, y el otro, gravatar.com, con otra visita. Con la aplicación Refers encontramos aquellas referencias a nuestro blog desde otros sitios en la red. Uno de los métodos de localización de nuestro blog sería el buscador Google, con 10 visitas. Y otro de los métodos encontrados sería Facebook, con 5 visitas. Finalmente, analizaremos los términos de búsqueda, que mediante aplicaciones podemos comprobar que tan solo se ha usado Clásicos por descubrir para la búsqueda de nuestro blog.